A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. El mes de diciembre pasado cerró con dos eventos astronómicos como lo fue la estrella de Belén, la conjunción de Saturno y Júpiter, y el evento que causó la atención mundial con el eclipse solar visto en plenitud en nuestro país. Eclipse, también se llama este CD que publicó el bandoneonista Osvaldo Piro, dirigiendo la Orquesta Provincial de Córdoba el año 2012, y que diéramos a conocer acá en Neo Tango en su oportunidad. Retomamos aquel CD para apreciar otros títulos del mismo. Aquí nos encontramos con este tango de Julián Plaza, Melancólico. Thank you. Osvaldo Piro, recordemos, es un bandoneonista que en la actualidad cumple los 83 años y sigue vigente como un estandarte del tango de vanguardia. Piro nació en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, y aprendió el bandoneón a la edad de 9 años. Entre sus tantos maestros cuenta el bandoneonista Domingo Mateo, uno de los titulares bandoneonistas de la orquesta de Aníbal Troilo. Con los mejores maestros luego estudia armonía, composición y contrapunto, además filosofía de la música. Otra pista de este disco conduciendo la Orquesta Provincial de Córdoba, Alfredo Piro, un tango creación de Piro, que da pie al título de este CD, Eclipse. Thank you.

A Gustavo Vicentín lo hemos presentado en otros programas de Neo Tango en su rol de solista, acompañados del bandoneonista santafeíno Damián Torres, que además es uno de los bandoneones aquí en esta Orquesta Provincial de Córdoba. Vuelve Vicentín, ahora en este tango de Eladio Vázquez, Honrar la Vida. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da el derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Aquellos 2 años del contrato se convirtieron en una permanencia total en Córdoba, de Piro y su esposa Lidia. Viaja a Buenos Aires para ver a sus hijos Alfredo y Ligia, que son también cantantes, y a sus nietos, hijos de su primer matrimonio con la famosa cantante Susana Rinaldi. Matrimonio que no resultó finalmente por la elección personal de una de las partes. El siguiente tango es un tango de Osvaldo Piro que dedicó al violín romántico del tango como lo fue Alfredo Gobbi, el famoso Alfredo Gobbi, donde trabajó Piro gran parte de su estadía allá en Buenos Aires. Y dejó grandes recuerdos y admiración para el violín romántico del tango. Este tango dedicado a Gobi lo tituló Tango Biao. Uno de los tangos estrellas dentro de las obras autorales de Osvaldo Piro están Azul Noche y Octubre. Tango, este último, con el cual cerramos la programación de este domingo. Octubre. Complacidos, como siempre, por haber contado con su compañía a este programa. La invitación es para el domingo venidero para encontrarnos con otro exponente del tango actual y sus protagonistas. Tengan todos muy buenas tardes. ¶¶